para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito. Última hora en La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. A esta hora te puedo contar que Salvador Illa ya es presidente de la Generalitat de Cataluña gracias al apoyo de Esquerra y de los comunes. Una votación en el Parlament que ha sido complicada y que ha estado en el aire todo el día por la aparición y posterior desaparición de Puigdemont. Seri Tor, buenas tardes. Buenas tardes. 14 años y medio después y proceso independentista mediante, el PSC recupera la Generalitat gracias al apoyo de un partido independentista. Salvador Illa, tercer socialista después de Pascual Maragall y José Montilla, escuchaba el resultado final de la votación. El resultado de la votación ha estat el següent: 68 vots a favor de la investidura, 66 en contra, cap abstenció. Atès que el senyor Salvador Illa Roca en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor, que signifiquen la majoria absoluta que estableix l'article 4.3 de la llei de la presidència de la Generalitat i del Govern, resta investit president de la Generalitat de Catalunya. Ahora los plazos son los siguientes. Josep Rull tiene que comunicar al rey Felipe VI el resultado de la investidura y este sancionar el resultado. Se abre un periodo de 5 días para su toma de posesión en el Palau de la Generalitat, pero todo apunta de que va a ser el sábado por la mañana, porque mañana viernes a las 11 está previsto a puerta cerrada una reunión de intercambio de carpetas en el propio Palau de la Generalitat entre Aragonés y Illa. Gracias, Sergi. Buenas tardes. Como te decía, ha sido una jornada marcada por la desaparición de Puigdemont, del que no se sabe nada. ¿Dónde está Puigdemont hasta ahora? No lo sabemos. Dicho esto, voy a tratar de explicarte el espectáculo que hemos vivido y que aún estamos viviendo hoy. Vamos a centrarnos primero en Puigdemont, que ha sido actor protagonista. Lo primero que tienes que saber es que los Mossos de Escuadra le están buscando y que hay cierto nerviosismo, porque la imagen del cuerpo ha quedado muy tocada. Ellos tenían la responsabilidad del operativo, ellos tenían la responsabilidad de detenerlo, decían que todo estaba preparado, habían movilizado a más de 300 agentes, y aseguraban tener todas las entradas y salidas del Parlament controladas, porque creían que Puigdemont entraría en el Parlamento de Cataluña. Trabajaban, venían diciendo desde hace unos días, en un operativo discreto, pero delante de todo el mundo, ante las cámaras de la televisión, se les ha esfumado. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Pues que la Policía Autonómica Catalana tiene en marcha una operación de búsqueda para intentar dar con el paradero del fugado. Durante todo el día se han montado controles de carretera en varios puntos para cerrar el perímetro de la ciudad de Barcelona y poder interceptarlo. Hasta ahora, sin éxito. Hay dos detenidos, dos mossos. Uno de ellos es el propietario de un coche Honda color blanco que Puigdemont ha utilizado para largarse. El dueño, como te digo, está detenido, pero el coche no aparece. Eso es lo que sabemos en estos momentos. Y hace unos instantes conocíamos que el otro agente que ha sido detenido formaba parte de los círculos que caminaban alrededor de Puigdemont. Vale, una vez situado esto, voy a tratar de responderte algunas preguntas. Para empezar, ¿qué es lo que ha ocurrido esta mañana junto al Arco del Triunfo en la avenida Lluís Companys, a escasos metros del Parlament? Pues que desde primera hora de la mañana, a eso de las 8, en ese lugar se había montado un escenario. Un escenario que, como verás, luego ha sido clave por un detalle que te voy a contar. No parecía haber mucha gente. Los que estaban allí, pues había algunos que iban con chalecos amarillos y que decían estar dispuestos a hacer lo que fuera necesario por Puigdemont. El caso es que cuando ha aparecido el fugado, allí se daban cita más o menos unas 3.500 personas. Es decir, no había grandes masas. No era una locura aquello. Puigdemont aparecía arropado por los miembros de su partido, Rull, Turull, Marta Borràs, en círculos concéntricos. Se iban estableciendo cinturones de seguridad. Había algunos individuos también que parecían guardaespaldas, gente de seguridad. Ha recorrido entre toda esta gente unos cuantos metros y se ha subido al escenario para lanzar una filípica. Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí! He venido aquí para recordar que aún estamos aquí. Eso era lo que decía. El discurso ha sido breve, ha durado 4 minutos. Y antes de irse, ha dejado este mensaje. No sé quants de temps, no sé quan ens tornarem a veure, amics i amigues. Però passi el que passi, passi el que passi. No sé cuándo de tiempo, no sé cuándo nos volveremos a ver, pero pase lo que pase, cuando nos encontremos tenemos que gritar juntos bien fuerte Visca Catalunya Lliure. Que ara jo acabaré el meu discurs. Visca Catalunya Lliure! En ese momento se ha dado la vuelta, de detrás del escenario ha salido su abogado, Gonzalo Buelle, y le ha dicho, vámonos. Y ambos han desaparecido entre los biombos. Todo el mundo esperaba que se dirigieran hacia el Parlamento, pero ha desaparecido, se ha esfumado. Ha hecho lo mismo que hacía David Copperfield con los aviones, ¿te acuerdas? El mago que los hacía desaparecer así, pues es lo que ha ocurrido con Puigdemont. El caso es que aún le estamos buscando. Hay muchas cuestiones que responder. En primer lugar, siendo un tipo sobre el que pesa una orden de detención, ¿cómo ha podido llegar hasta el escenario sin que los Mossos le detectaran y le detuvieran? ¿No ha habido un seguimiento previo por parte de alguien para saber cómo, dónde y por dónde se movía Puigdemont? ¿Por qué la Operación Jaula no se ha activado en el momento en el que ha llegado a la zona donde estaba el escenario? Hubiera sido más fácil, es lo normal, ¿no? Acotar la zona, una zona mínima, y ante cualquier intento de salida, tenerle controlado. Sabemos que están detenidos 2 Mossos por colaborar con él. ¿Pero alguien más ha participado en esto? Y la pregunta que todo el mundo se está haciendo y alguien debería responder. ¿Se ha pactado algo? Es decir, ¿se ha estado hablando con Puigdemont y su entorno? ¿Se ha prometido algo que luego se ha incumplido? Pues la respuesta a esta última pregunta la tendrían que dar las autoridades catalanas y españolas. Pues no hay respuesta. La respuesta es el silencio. Nadie ha dimitido en la Consejería de Interior de la Generalitat. A esta hora, nadie ha dimitido en la dirección de los Mossos. El ministro del Interior, el ministro de Justicia y el presidente del Gobierno de España guardan silencio. De hecho, fuentes de Interior le decían a nuestro compañero Juan Baño que esto era una cosa de los Mossos. O sea, se quitaban de en medio, como si ellos no tuvieran responsabilidad. Lo que ha pasado hoy es muy grave, porque después de 7 años, después de varias órdenes de búsqueda internacional, después de pedir ayuda a varios países europeos como Alemania, Italia, Bélgica, donde ha estado detenido Puigdemont, bueno, pues este tipo se ha presentado en territorio español, anunciando el día, la hora y el lugar, se ha plantado en el país cuyo Tribunal Supremo ha emitido una orden de arresto contra él, se ha paseado, ha dado un mitin y se ha ido. ¿Acaso el objetivo de Puigdemont era humillar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Y aquí es donde tenemos que hablar de Salvador Illa, que es el actor secundario del día, porque te recuerdo que acaba de ser investido presidente de la Generalitat. Ha terminado el debate hace unos instantes. El gobierno de Illa, su tiempo al frente de la Generalitat, arranca con un flagrante incumplimiento del Estado de Derecho. Porque esa es otra. El pleno se ha celebrado con total normalidad, a pesar de las dudas sobre lo que podía ocurrir hoy en el Parlamento, que eran innumerables. Se decía que si Puigdemont era detenido, el pleno se suspendería. No ha sido detenido el pleno, no ha sido detenido Puigdemont, mientras Illa desgranaba su discurso de investidura. El día ha ido avanzando, por cierto, ha habido varios amagos por parte de Junts de pedir el aplazamiento, pero finalmente, pues todo ha seguido adelante y se ha votado. Un esperpento. El resumen, Puigdemont huido y ya presidente. Después de todo esto, la pregunta es, ¿qué será lo siguiente? Porque este serial no ha terminado. Es cierto que los actores son malos, que la trama cansa y decae, pero de vez en cuando los guionistas se sacan de la manga un capítulo que engancha. Eso sí, el precio que estamos pagando todos por la continuidad en antena de esta serie está siendo altísimo. Escuchas La Linterna. Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este jueves 8 de agosto. Nekane, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Uno de los detenidos por planear un atentado en el concierto de Taylor Swift en Viena quería inmolarse. El yihadista de 19 años había fabricado explosivos que iba a detonar frente al estadio. Hay otro menor detenido de 17 años que era su cómplice e iba a trabajar en la seguridad del concierto. En Londres, la policía analiza los riesgos de cara a los conciertos de la cantante la próxima semana. Llama la atención las edades de los detenidos. Estamos hablando de prácticamente adolescentes. Es una cosa que se viene observando y que se viene estudiando y que todos los expertos en seguridad están analizando. Cada vez son más jóvenes las personas que son detenidas por yihadismo. El incendio de La Estrella en Toledo podría quedar controlado en las próximas horas. Los bomberos esperan extinguirlo durante el fin de semana. Se han quemado más de 2.500 hectáreas de terreno forestal. Protección Civil ha pedido precaución ante la próxima ola de calor que va a dejar altas temperaturas y riesgos de incendio. El precio de los carburantes cae por cuarta semana consecutiva, marca mínimos del verano. Mira, no viene mal, ¿eh? Porque estamos ya ahí a las puertas del fin de semana, alguien va a coger el coche. Seguro. Y se va a ahorrar un dinerito. El litro de gasolina cuesta de media 1,6 euros, que es su nivel más bajo desde febrero. El diésel, 1,4. Con estas cifras, llenar un depósito de gasolina medio son 88 euros, el de diésel 81. Fallecen 360 trabajadores en accidentes laborales hasta junio. Son 23 personas más que en el mismo periodo del año anterior. La mayoría de esos accidentes, que afectan sobre todo al sector servicios, se produjeron por infartos y derrames cerebrales, también por accidentes de tráfico y golpes por caídas. La Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia un ataque contra tres agentes en Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Fueron heridos por un ciudadano que acudió a interponer una denuncia. Su descontento al tener que esperar provocó que amenazara de muerte a los agentes y adoptara una actitud violenta, obligándoles a detenerlo. La Guardia Civil interviene en Las Palmas un buque con casi 300 kilos de cocaína a bordo. Procedía de Brasil y tenía como objetivo llegar hasta Francia y Eslovenia. La droga estaba escondida dentro de 12 sacos. Además, otra operación contra el narcotráfico, esta vez en Huelva, ha dejado 4 detenidos y 12 embarcaciones incautadas. Detenida una segunda persona presuntamente vinculada al asesinato de una mujer española en Panamá. Los agentes ya habían arrestado a otro hombre de 39 años al sospechar que está implicado en el crimen. La víctima murió al recibir un golpe en el cráneo cuando presuntamente intentaban robarle. Su cuerpo fue encontrado en una playa. Un tsunami de medio metro de altura golpea las costas de Japón tras sufrir un terremoto. El seísmo ha alcanzado la magnitud de 7,1 y ha dejado al menos 9 heridos leves. Las autoridades advierten de que en los próximos días podría haber réplicas. Y nos queda algo en los deportes. Traes medallas, ¿no? Sí, eso es. Hay alegría. No hay nuevas medallas en los Juegos Olímpicos de París. Nos colgamos 2 bronces en piragüismo en la modalidad de C2 500 metros y en K4 500 masculino. Saúl Cravioto se convierte en el deportista español entonces con más medallas olímpicas de la historia. Ya tiene 6. Además, nos metemos en la final de waterpolo femenino al ganar a Países Bajos en penaltis, con lo que aseguramos una nueva medalla. Esperemos que sea de oro. Y hemos perdido ante India el partido por el bronce en hockey hierba masculino. Y Pepe, quien fuera jugador del Real Madrid, ha anunciado que se retira a los 41 años. Este julio le veíamos jugar en la Eurocopa. Decíamos, pero sí, este hombre sigue jugando. Ya lo deja. Bueno, tú eras pequeña y él ya estaba triunfando. Puede ser. O sea, es que todavía soy muy joven. Fíjate qué cosa. Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Collado. Llega este viernes una nueva ola de calor que traerá temperaturas por encima de los 35 grados en la mayor parte de la península y en Baleares, y se superarán los 40 en áreas de La Mancha, Extremadura y Andalucía. Cielos despejados, menos en Galicia, el área cantábrica, el Estrecho y Golfo de Cádiz, donde tendremos algunas nubes. Se esperan vientos flojos en general, más intensos en el Estrecho y en litorales del sureste y el noroeste, sin descartarse algún intervalo fuerte en las costas atlánticas gallegas. ¿Tú qué vas a hacer este verano? Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito. Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. Vamos a abrir el mapa mundi para saber cómo están viendo todo este sainete, esta vuelta de Puigdemont y esta desaparición fuera de nuestras fronteras. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Enrique Cerveto, que es quien controla el mundo mundial. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, desde el mundo mundial. Te he llamado de urgencia porque he dicho, nadie mejor que Enrique Cerveto para ver cómo se está viendo en el mundo este episodio de Puigdemont. ¿Qué te estás encontrando por ahí? Bueno, yo personalmente con una perplejidad increíble, porque también he visto muchas cosas que te puedes imaginar en el mundo, que han pasado por los países más exóticos, pero como esta, me parece que ninguna. Esto es un ridículo mayúsculo. Antes tú hablabas que era lo mismo que David Copperfield. Hay montones de periódicos que obviamente utilizan a Copperfield y a Houdini para comparar lo que ha pasado. Esto es un estupor generalizado, porque es que no hay precedentes, no se ha visto un caso así en ningún sitio. Me ha gustado mucho lo que han hecho, ya ironizando, que el periódico más de izquierda de Francia, que es Liberación, diciendo que ahora corre el rumor de que Puigdemont efectivamente se ha podido fugar, ¿no? O sea, que ya hay un tonito de tragicomedia, incluso Político, que es una publicación que tú sabes muy especializada en temas de la política europea y que ha hablado en muchas ocasiones de Puigdemont, sobre todo cuando era eurodiputado, pero Político le ha dedicado un directo de estos en internet con siguiendo al minuto todo lo que ha pasado, porque es que aunque hay muchas otras noticias este verano, no solo en España, sino pues tenemos ahora mismo una ofensiva ucraniana que se ha internado dentro de Rusia, tenemos lo de Venezuela, hay muchísimas noticias, pero como esta yo no había visto nada. Así que la prensa europea lo está siguiendo con mucho interés. Sí, señor. ¿Y cuál es el país donde el tema tiene más interés de los, bueno, que has podido ver? Más relevancia es Bélgica, claro, porque de alguna manera este señor todavía es residente allí. O sea, ahí el de Suárez dice que, y es que es un titular casi ofensivo, y dice la policía no sabe dónde está. Es que habrá que preguntarle a los... ¿Ese es el titular? ¿Ese es el titular de Le Soir? ¿La policía no sabe dónde está? Exacto. Ahora a lo mejor hay que preguntar a la policía belga, porque tal vez la policía belga sí lo sabe, ya teniendo en cuenta que este señor vive en Waterloo, o vivía, no lo sé, ahora mismo, porque como sabes yo no estoy en Bélgica, pero sí creo que lo que corresponde ahora es preguntarle al señor que le alquila el chalet. Dice, pero bueno, ¿le va a pagar el mes que viene o no le va a pagar? ¿O que han rescindido el contrato? ¿O qué planes tiene su inquilino? Porque claro, ya hay que descender a este tipo de niveles, ¿no? Así háblate a bote pronto, Enrique. Tú has estado en Marruecos, has estado en Moscú, has estado en México, has estado en Cuba, has estado en Bruselas. ¿No has visto nada igual? Sí. Nada igual. Nunca jamás. Ni siquiera en Venezuela, que también es un país que conozco muy bien y en el que he pasado temporadas largas, ni siquiera en Venezuela ni en la Venezuela de Chávez. Esto, ya te digo yo, que no lo he visto ni en Turquía, también, que es un país que conozco muy bien. No. O sea, yo algo así no lo había visto. No se me había podido ocurrir que una cosa así suceda, que alguien que está perseguido por la justicia y por la policía, que vaya a una ciudad como Barcelona, que dé un mitin ante miles de personas y ¡pac! Y desaparezca. Eso es completamente inédito. Pues Enrique Cerveto, desde el mundo mundial, como siempre, muchísimas gracias por la asistencia hoy, porque queríamos saber qué se estaba contando en el resto del mundo de lo que había ocurrido hoy aquí en Barcelona. Pues espérate y lo que contarán, porque esto obviamente no acaba aquí. Sí, porque falta que aparezca. Efectivamente. Gracias, Enrique. Un abrazo. Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Vamos a empezar, fuera de todo lo que está pasando con Puigdemont, por una voz que nos ha alegrado mucho, la de Saúl Cravioto, que es el deportista español con más medallas olímpicas de la historia, Nekane. Es que consigue ya 6 tras conseguir el bronce en el K4 500 de piragüismo junto a sus compañeros de equipo. Tras recoger la medalla, ha estado aquí en los micrófonos de COPE e incluso ha podido hablar con su mujer y sus hijas. Feliz, orgulloso, aliviado, orgulloso de mis compañeros que me han ayudado a lograr esta 6ª medalla. A mi entrenador, a todo el equipo, a todos, ¿no? Es que esto no es solo mío. ¡Enhorabuena! Pues, ¡ay, madre mía! Tengo unas ganas de ir a la grada, pero bueno, es imposible ya, acceder allí. ¡Ya, no, pues cuélate, haz lo que salta una valla. Sí, sí. ¡Ven a vernos! Tenía muchas ganas de abrazarle y de estar con él. Decía antes la mujer de Saúl Cravioto, estaba hablando con, creo que con Andrea Peláez, y le estaba diciendo, es que no sé dónde ponerme, porque va a ser la ceremonia de medallas y no sé dónde voy a poderle ver. Es que ya, o sea, ha ganado 5 medallas antes, o sea, ya la mujer tenía experiencia de cómo iba a ser esta ceremonia. Y aún así, mira qué emocionada estaba. En fin. Más voces. Mónica González es la alcaldesa de La Estrella, en Toledo. El municipio que lleva días luchando contra un incendio que ha quemado 2.500 hectáreas, por suerte parece que ya se va controlando. La buena noticia también es que no ha habido que lamentar víctimas. Y queremos mandar un mensaje de calma y tranquilidad a la población, porque gracias a todo el trabajo, lo más importante, se ha quemado lo más bonito, pero no lo más importante, que son las personas de la comarca, las personas de La Estrella y Fuentes, que han sido las que más han padecido todo esto. Que miremos con positividad al futuro, porque nuestras emblemáticas sierras volverán a lucir y nuestro patrimonio natural volverá a ser lo que era. Este es el incendio más complicado de lo que hay de verano. Hasta ahora habíamos tenido un verano relativamente positivo, todo por ese mes de junio tan húmedo que tuvimos. Pero claro, ahora hay que tener mucho cuidado porque empiezan las altas temperaturas. Y precisamente hay que escuchar a José Luis Camacho, que es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Eso es, porque se amplían las alertas porque vamos a seguir pasando muchísimo calor, sobre todo en el centro de la península. Rubén, no sé hasta dónde vamos a poder llegar, sobre todo en Madrid, porque es imposible que pueda hacer más calor del que estamos sufriendo. No da tregua, llega otra ola que nos va a dejar récords de calor durante todo el fin de semana. El sábado empieza a asomar una vaguada por el Atlántico. Esa vaguada va a modificar las condiciones, va a haber más inestabilidad. Aparentemente el domingo va a bajar un poco la temperatura. Podría haber tormentas, habría que ver cómo esa vaguada, si viene con aire frío en altura, podría ayudar a traer tormentas que refrescarían el ambiente, y con lo cual una parte importante de la península se libraría de los calores extremos. Juan Argüelles es veterinario y ha estado en La Tarde. Hay varias universidades que están estudiando el nivel de inteligencia de los perros. ¿Y tú que tienes uno? Bueno, ahora tengo 2 en casa. Ya tienes 2 en casa, durante el verano. Mi hermano se ha ido de vacaciones y entonces hemos acogido al suyo. Y bueno, pero quien está haciendo todo es mi mujer. O sea, estaba encargando de ellos. Bueno, pues sabrás que son muy listos y sobre todo cuando tu mujer les diga, vamos a la calle, seguro que lo entienden. Los perros no hablan. Lo que pasa es que nosotros les enseñamos. Si coges la correa y dices, vamos, el perro aprende correa, vamos, acabamos en la calle. Claro, si la calle me gusta, vamos, y es alegría total. Pero entienden vamos porque tú eres español y se lo has dicho en español. Para él la palabra no importa. Es una construcción, es un constructo, y así los entrenamos constantemente. Es verdad, entienden mucho, ¿eh? Uh-huh. Y el sonido musical, Burning. Y 20 pasadas, ¿no? Pues a las 8 y media, eso es. El grupo va a actuar en uno de los escenarios del Festival Sonorama Rivera, que se está celebrando estos días en Aranda de Duero, en Burgos. Es la mayor cita con la música española en nuestro país, y en el cartel de este año también están nombres como Luz Casal, como 21, como Sinova, Dani Fernández o Coque Maya. ¿Has escuchado tú muchas canciones de Burning? Pues es esta y la de que hace una chica como tú en un sitio como este, y hasta ahí llega todo lo que sé sobre este grupo. Pues como yo. Más o menos como todos. Pero bueno, oye, mira, 2 canciones que están muy bien. No, suena muy bien. Fíjate si suena bien, que al ritmo de Burning vamos a darnos una vuelta por las redes sociales con Belén Collado. Y Belén, buenas tardes, se está hablando pues de él, del nombre del día, de Carles Puigdemont. Por ejemplo, pues María nos decía que Puigdemont desafía así al Estado español, pues mientras que Pedro Sánchez está en plan, no sabe, no contesta, pues lo ve como una tragedia. Bueno, está en silencio, no ha dicho nada. Sí, sí, total. Aunque decía María que casi mejor pensar que es una comedia de Monty Python para poder soportarlo. Y la verdad es que están tirando bastante de humor, porque Juan también nos decía que Puigdemont se une a la lista de grandes escapistas de la historia después de Houdini y de David Copperfield, que bueno, tú lo nombrabas. Sí, pero David Copperfield era más ilusionista. David Copperfield sí. Lo que hacía era desaparecer gente, o sea, hacía desaparecer un avión, hacía desaparecer tal, luego volaba por el escenario. El escapista era Houdini, sí, total, sí, es verdad. Y Marcos también pues nos comentaba que el último capítulo de la serie España cada vez se pone más interesante, y es que yo creo que totalmente se podría hacer una serie, una película con todo lo que hemos visto hoy. En fin, tiempo de tertulia esta noche en La Linterna con Maite Alcaraz y Nicolás Redondo. Eso será a las 10, las 9 Canarias, y ahí vamos a analizar cómo ha sido esta jornada en la que Puigdemont ha vuelto a España casi 7 años después de fugarse y ha desaparecido. Esperamos tus mensajes, Ben. Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos también en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope. Pues lo siguiente, en menos de 4 minutos, es irnos a París y contar las medallas que tenemos con Manolo Lama y el equipo de enviados especiales de la cadena COPE a los Juegos. Primero escúchales, pero si te has perdido algo, puedes recuperar las narraciones de las medallas en cope.es. Merece la pena. Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora. COPE, estar informado. La llama olímpica ilumina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto. Primera medalla para el deporte. De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en La Linterna. Estamos ya preparados en la cuenta atrás. Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números uno del deporte en COPE. Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Bezoya somos muy de vivir muy fuerte. Si tú también lo eres y estás a puntito de salir del trabajo, sube el volumen y termina el día bailando tan fuerte como suena esto. Súbelo un poquito más. A ver, sube. Ahí. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Eres única, eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba. ¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire. Hoy, en día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Por solo 0,79 el kilo. En tiendas y en día.es. Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros. Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro. Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo. ¿Cómo se pide? Porfa. No. Va, déjamelo. No. Déjame el plus, please. Venga, vale. Olvídate del plus para el plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas. Movistar Plus. Ocho y media, siete y media en Canarias. Manolo Lama. París 2000.